Hay textos que yo leo poco así en mis predicaciones, y uno es el libro del Levítico, por ejemplo. Pero hoy voy a pedirles de leer algo del Levítico. Está en la Biblia, búsquenlo. Génesis, Éxodo, Levítico. Que no era un señor que vendía pantalones Levi Strauss ni nada por el estilo. Es otra cosa. Es todo lo relativo a la tribu de Leví, que eran los que tenían que servir al santuario y que se les daba instrucciones precisas, a veces yo diría puntillosas, de qué hacer y cómo hacerlo. Y no tanto dice por qué, dice más el qué que el por qué. Es interesante eso también. Y de ese no decir tanto el por qué, la iglesia ha tomado, sobre todo los siglos III, IV, V, todas unas predicaciones que son así, desde lo alegórico, de qué pasaba y qué podría significar aquello. Y yo, antes de leer el texto, les quiero decir la verdadera historia de esto. Y es que el viernes a la noche hicimos un fogón allá, en el campamento. Claro, el viernes hicimos un fogón, pero el jueves y el miércoles llovió como loco. Entonces vaya usted a conseguir un poco de leña seca por ahí. Hágame la gauchada, a ver cómo se hace. Así que a la tarde yo veía que Ángel estaba con los pibes juntando leña y traían unos tronquitos hermosos, la verdad, muy lindo. Y traían más gorditos así, y traían leña más flaquita y todo, pero todo mojado. Todo mojado. Yo digo, Engel, esto no va a andar ni para atrás. ¿Cómo vamos a...? Y el tipo ahí, porque es así como perseverante y tenaz, Ángel, ¿no? Cabezón. Pero si uno lo mira positivamente, es perseverante y tenaz. Es la misma cualidad vista de un lado o del otro. Y armó, se tomó el trabajo y lo armó como que parecía un fogón y todo. Y yo le digo a Andresito Burgos, grandote, le digo, me rindo, esto no va a andar, no va a andar, no va a andar. Yo tenía un poco de diario seco en el auto, digo, bueno, hago mi ofrenda de diario seco. Arrancamos, prendimos un fósforo, dos fósforos, tres fósforos. Consumimos todo el papel. Empezamos a buscar botellas de plástico, cualquier cosa combustible. Ya nos fuimos del campamento a lo que sea. Y yo estaba diciendo, ¿qué es esto? Pero mientras estaba pensando en qué es esto, yo dije, bueno, vamos a sacar partido de esto. Vamos a hablarle a estos chicos de esta gran dificultad. Y entonces, mientras estaba... un humo nada más había ahí, y lo soplábamos, le abanicábamos, le hacíamos todas las mil y una cosas, trucos que sabemos. Yo digo, a ver, chicos, yo les voy a contar una historia. La historia es muy, muy viejita. La historia tiene que ver con el viejo templo. Y a la entrada del templo había un altar. El altar sin fuego no es altar. El altar solo es altar si tiene fuego, porque sirve para eso, para el sacrificio y para quemar cosas ahí arriba. Y había unos que estaban encargados de que haya fuego en el altar. Y vamos a leer ahora esto de Levítico 6, lean conmigo por favor, Levítico 6. Quiero leer desde el versículo 8 al 13. Levítico capítulo 6, 8 al 13, dice así: El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto, que es un tipo de sacrificio, se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Y yo estaba hablando con los chicos esto y digo, la tarea de los sacerdotes, entre otras muchas, era que el fuego no se apague. Y hay momentos en que es muy difícil mantener el fuego encendido. En lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, hay momentos que el fuego es muy difícil de mantener. Pero la tarea de los sacerdotes es mantener el fuego. Ahora, yo les voy a contar una historia, le digo a los chicos. Hace 6 años, nosotros empezamos un fueguito en Benavides. Lo empezamos como pudimos. Y la verdad que en Benavides nos fue muy difícil conseguir buena leña. No fue muy difícil, es la verdad. Pero hasta ahora, con llamitas y con humitos, hasta ahora hemos tenido el altar encendido. Y yo digo, mirando a todos los pibitos así, chiquitos, ¿no? Digo, ¿quién nos va a ayudar a mantener el fuego encendido? ¿Quién se compromete a ayudarnos a mantener el fuego prendido? El fuego del Evangelio de Jesucristo. No queremos hacer otra cosa, queremos predicar el Evangelio de Jesucristo en Benavides para que se encienda un buen fuego, que haya un verdadero altar en Benavides. Y los pibitos levantan la mano, y yo me comprometo. Les digo, me emocioné fuerte. Y ustedes no me van a creer, tengo fotos, ustedes no saben el fuego que se prendió. Yo lo miraba y yo que estaba al lado no lo podía creer. En serio, ¿eh? Digo, esto es un milagro. Con esto no se puede hacer un fuego, concretamente. Así nomás. Y creo que es una cuestión de motivación para nosotros. Si cada uno de los que están acá ha tenido su fueguito. Algunos han ardido. Se ha visto desde lejos la llamarada. Algunos saben su propia historia, conocen la historia de su propia comunidad, conocen la historia de su propio ministerio, saben parte de qué fuego fueron hasta este momento. Y yo digo, es tarea del sacerdote, ¿trabajar para qué? Para que no se apague el fuego. Y acá, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? Si apuntan para acá, lo fajo. ¿Quién es el sacerdote acá? Ustedes, así digan, yo soy el sacerdote. ¿Quién tiene que mantener el fuego? ¿Quién se ocupa de eso? Voy a meter ahora algo en el medio que tiene que ver con esto. En los últimos 30 años nos hemos ocupado, no acá nosotros, en todo el mundo, a volvernos muy críticos de la iglesia. Y yo creo que hicimos bien. No está bien comer vidrio, ¿se entiende? Así que si nos fuimos volviendo críticos de la iglesia, número uno, lo hacemos del lado de adentro. No tiramos piedra de la vereda de enfrente. Nos volvemos críticos de nosotros mismos, ¿está bien? ¿Sí? Y está perfecto que agarremos la escritura, la leamos, busquemos, invoquemos al Espíritu y nos preguntemos seriamente, ¿qué es ser iglesia? ¿Cómo es ser iglesia? Y está bueno que seamos severos, estrictos en ese pensamiento. A mí me parece bien. La otra realidad es que uno tiene derecho a dejarla a la iglesia, apartarse, a criticarla con tal acidez, a veces con tal amargura, que se tiene que ir y se va. Y a todos nos gustaría que el día que volvemos, volvamos y haya iglesia, ¿o no? El día que yo vuelvo, me gustaría encontrar iglesia. Pero para que eso ocurra, durante ese tiempo, ¿alguno se ocupó de qué? De que no se apague el fuego. Muy luminoso, llamarada, humito de esos que molestan. Me gusta el carácter de Jesús, que dice que no apagará el pábilo que humea. Me gusta. Ese es un corazón de pastor. Dice, no, porque nosotros queremos buenos fuegos, avivamientos. Cuida el pábilo, viejo. Cuida el fueguito este de morondanga que tenés ahí. Otro no tenemos. Así que fíjate, a ver qué hacemos con este fueguito. Seamos severos, estrictos en decir, esto es el fuego de Dios. ¿Cómo tendría que estar? ¿Con qué? Bárbaro. Pero del lado de adentro. Y repito, todos podemos irnos. La iglesia, yo diría por carácter, por fundación, por identidad, es movediza. ¿Cómo sería si no un movimiento que nace de un llamado de Abraham que se va? ¿Cómo sería un movimiento que nace de un tipo que se va? Y después nace de un éxodo que se van. Y después nace de exilios que se van. Y después nace de una diáspora que se van. ¿Y qué crees entonces? Tenemos todo eso como construcción genética. Así que somos inquietos. Somos parte de todo eso. Aún así, cuando nos queremos congregar, uno de los nenes preguntaba, ¿y por qué nos juntamos alrededor del fuego? Le digo, mira, porque hace miles y miles de años que nos juntamos alrededor del fuego. Eso solo ya es una respuesta. Porque en medio del fuego está el calor y la luz. Porque el fuego espanta a los bichos, especialmente a las fieras. Y porque el fuego desde hace tantísimo tiempo nos congrega. Y no sabemos bien por qué, pero cerca del fuego, con esa luz y ese calorcito, de alguna manera el corazón se abre y la boca se abre para contar lo que somos, lo que fuimos, lo que quisiéramos ser, para confesar quiénes somos y cómo estamos. Y todo eso trae el fuego, algo de eso. Así que por eso nos juntamos. No es un mandamiento, es una vocación. ¿Está? Es una convocatoria que siempre tiene éxito. Por más intelectual que seas, el fueguito convoca. ¿Y qué sé yo qué ocurre ahí? También están los otros, y esto yo lo aprendí de Mamerto Menapache. Mamerto tiene un cuento que a mí me conmovió tanto. Me lo leí cuando yo estaba en el exilio. Yo entre los 25, 26, 27 años estuve en el exilio de la iglesia. O sea, me fui porque me tenía podrido la iglesia. Y sí, uno aguanta hasta ahí. Y después no aguanta y se va. Y hubo tres o cuatro cosas que me sostuvieron en mi exilio. Mamerto fue una. Las canciones del trío Mar del Plata. Algunas canciones de Pancho, ¿eh? Y algunas canciones del Bible Temple Tapes que tenía por ahí, que eran de unas iglesias en el sur de Estados Unidos, que también me fueron de mucho consuelo. Y el texto bíblico, no mucho más. Porque no soportaba mucho más. Leí en esa época un cuentito que hace Mamerto acerca del trasfoguero. Yo no tenía la pálida idea de que era un trasfoguero, pero él te lo cuenta, así que es fácil entender. En las caravanas, en los grandes arreos de ganado, en los grandes movimientos de pueblo, que son los exilios, en esas migraciones hay un tronco grande, el mejor que uno tiene, que él lo llama el trasfoguero. El trasfoguero es un tronco que guarda muchísimo, pero al que se le prohíbe arder. Porque justamente por ser como es, por ser el mejor, deberá durar hasta que amanezca. Es todo un mensaje. Por ser quien es, se le prohíbe arder. Y a él le encantaría arder. Pero por ser quien es, se le prohíbe arder y se lo mezquina. Se le tapa un poco con ceniza, que no le pegue mucho el aire, que no se ahogue, que esté ahí con la brasa justa para ir llevando la brasa hasta el alba, hasta que amanezca. ¿Servirá para calentar una pava de mate? Sí. ¿Servirá para encender otros tronquitos en el mientras tanto? Sí. ¿Tirará un calorcito ahí que viene bien? Sí. Y se muere de ganas de explotar en llamas, pero sabe su misión y la cumple. Ser trafoguero. Y arrastrar durante toda la noche una brasa para asegurar que en el medio de la noche habrá fuego. ¡Wow! Me mató. Me mató porque es un llamamiento de responsabilidad. Es un llamamiento de entender la misión más allá de mí mismo. La misión respecto a la comunidad. La misión respecto a transmitir de una generación a otra un mensaje que tiene que pasar de una generación a otra. Sea ardiendo, pero tiene que llegar. No te consumas en el medio, porque a lo mejor no llega. Fíjate, tremendo. Así que yo estos días anduve con estas cosas y el viernes, cuando explotó ese fuego, que no podía explotar, yo digo, qué maravilla Dios, que se inventa incendios de cada lado. Yo no hubiera dado dos mangos por todas esas ramas mojadas, la verdad. Y me alegro de habérselo confesado a Andrés. Le digo, Andrés, I quit. Me rindo. No sigo. Pero ahí ya rendido, fue que me vino este mensaje, me paro y empiezo a hablar. Y a mis espaldas, porque yo no estaba mirando, empiezo a sentir el resplandor. No lo podía creer. Sirva esto como alegoría para nosotros. Sin duda, algunos de nosotros tendremos que arder en llamas y que se vea de lejos y que se sepa que hay un incendio que lo hizo Dios. Que así sea. Algunos tendrán que ser tan cabezones, tan perseverantes y tenaces como Ángel para decir, mira, acá va a haber un fuego. Esto va a arder. Me juego mi dignidad y mi honor en que acá va a haber un fuego. Que así sea. Otros tendrán que, sabiendo quiénes son, conservar esa capacidad de madera hasta la madrugada y privarse del placer de explotar en llamas para que otros puedan explotar en llamas, para que otros exploten y sean muchos los que disfruten la llamarada. Que así sea. Por lo pronto, yo quisiera saber, como pregunté en el campamento a todos estos chicos, ¿quiénes son los sacerdotes acá? ¿Alguno de ustedes se compromete a traer leñita hasta que amanezca? ¿Alguno de ustedes se compromete a traer una leñita? De eso se trata. ¿Criticar? Critiquemos todos. Lo digo de verdad. ¿Juzgar? Juzguemos todos, lo dice San Pablo. Que haya profecía de todos los colores, los demás juzguen. Pero traer leñita, traigamos todos. Si no, llegará el día en que no tengamos que criticar, sería un día trágico. Sería un día solo de la vieja memoria. No nos sirve. No tenemos que hacer memoria de la iglesia. Tenemos que mirar la iglesia viva y eficaz. Amén. Oramos. Bendito sea tu nombre, Señor, que hiciste que hasta nosotros llegue encendida la llama. Lo hiciste, Señor, con cada porquería, con cada cosa más mojada, con cada uno que es imposible para nosotros. Pero también lo hiciste con gente tan comprometida con el reino de Dios, tan tenaz, tan con la vocación de mantener encendido el fuego, que nosotros te alabamos por ellos y los bendecimos. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra misión de sacerdotes para que no se apague el fuego. Ten misericordia de nuestro rendirnos temprano. Ten misericordia de nuestros deseos de explotar cuando a veces habría que aguantar. Ten misericordia de nosotros y que haya un altar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.